Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa del día de hoy. Como te habíamos dicho, la cita bíblica se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. En el libro del Apocalipsis 19:10 nos habla acerca de la profecía, de la palabra de Dios, del espíritu de profecía. Dice más o menos así: entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. ¿Qué es lo que quiere decir Juan, el revelador? Aquel el Juan, el discípulo amado que caminó con Cristo en aquellos días cuando él estuvo en esta tierra, el más joven de los discípulos, mediante esta frase acerca de el espíritu de profecía, la cual parece solamente una parte de la Biblia. La expresión espíritu de profecía se refiere al Espíritu Santo, de quien todos los cristianos deberíamos estar llenos, o se refiere a un don específico del Espíritu Santo, a algo que tal vez nosotros no tenemos ni tendremos jamás. Por otra parte, ¿por qué el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10 es denominado el espíritu de profecía? ¿Por qué, mis amigos y hermanos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué significado nos quiere dar? Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca del espíritu de profecía y esta parte del versículo, ahondando en los rollos originales y viéndolo desde el pensamiento que tenía Juan cuando lo dijo en las escrituras y en lo que dice la historia universal acerca de ello, lo que dicen los expertos, el significado de el espíritu de profecía. Te invitamos a que nos acompañes para hablar acerca de esto. Bueno, esta frase, mis amigos y hermanos, que aparece solo, y te recuerdo que solo aparece en el capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis. Esta parte no se explica en ningún lugar del libro de la Biblia. No se explica en ningún lugar. La razón obvia para eso es que los cristianos del primer siglo, para quienes fue escrito originalmente el Apocalipsis, estaban muy familiarizados con ella. Es por eso que no era importante explicarles y decirles el significado de ella, ya que todos ellos sabían lo que significaba. Ellos entendían esta expresión como una referencia al Espíritu Santo, quien imparte este don profético. El judaísmo rabínico equiparaba la expresión Espíritu Santo con el Espíritu de Dios, o con el Espíritu de Yahvé, o con el Espíritu de profecía. Esta equiparación, o digamos esta similitud o igualdad, puede verse, mis amigos, en la frecuente utilización de esta frase en toda la traducción aramea del Antiguo Testamento. Te recuerdo que el Antiguo Testamento estaba escrito en arameo y en hebreo. Todas estas traducciones, o la forma en que lo tradujeron, es una lengua muerta de la antigüedad que actualmente ya no se escucha ni se usa. Pero los eruditos se dedicaron a traducir el Antiguo Testamento en esta lengua muerta que se llama arameo. Así fue como fue escrito los primeros libros, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los libros de Moisés usaban esta lengua aramea. Bueno, en la lengua aramea, mis amigos y hermanos, se usa específicamente esta palabra que es referente para espíritu de profecía, porque también era referente de espíritu de Yahvé, espíritu de Dios, espíritu de profecía para los profetas antiguos. Por ejemplo, en Génesis 41:38, Génesis 41:38, en la traducción aramea dice: Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el espíritu de profecía de parte del Señor? Y refiriéndose a José, dijo esto. Refiriéndose a José, cuando le dijo que José tenía el espíritu de profecía. Si recordamos la historia de Génesis 41, nos habla acerca de cómo José le describió los sueños al panadero y al copero y aún al mismo faraón de Egipto. Entonces, él tenía el espíritu de profecía de parte del Señor. La palabra usada en arameo de profecía, de espíritu de profecía con José, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 19:10, pero ya refiriéndose en griego. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en un griego antiguo. Entonces, mis amigos y hermanos, lo que es Apocalipsis 19:10, usando esta palabra, es referente precisamente a esta otra en arameo. La diferencia es que Juan era judío y sabía a qué se refería. Por eso usaba esta palabra y por eso se sobreentiende que es la misma usada en arameo, aunque no son iguales porque una está en griego y en otra en arameo. De alguna u otra manera se sabe que se refiere a lo mismo porque el hombre que lo escribió era judío y conocía este tipo de palabras. El caso de Juan, el discípulo amado. Otra cita bíblica que también habla acerca del espíritu de profecía es Números 27. La traducción aramea registra que el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu de profecía, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 18, Números 27, capítulo 27, versículo 18. En el original, en arameo, dice así: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu de profecía, y pondrás tu mano sobre él. Esto, mis amigos, es otra referencia a la misma palabra usada en Apocalipsis 19 como espíritu de profecía, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento refiriéndose a Apocalipsis. Entonces, mis amigos, ¿a qué se refería con espíritu de profecía? Si lo tenía Josué, lo tenía Moisés, lo tenía José, aquel hombre que describió los sueños del faraón egipcio. Algo, mi amigo, debemos de aprender qué era el espíritu que tenía o que es mencionado en Apocalipsis 19:10. Por eso, todos aquellos que tenemos o que leemos Apocalipsis, o más bien, todos aquellos que leyeron Apocalipsis en el siglo I, en el comienzo de la era cristiana, la expresión que decía el espíritu de profecía significaba el Espíritu Santo que habla por medio de personas específicamente llamadas profetas para declarar el mensaje revelado y confiado a ellos por Dios. En otras palabras, el espíritu de profecía se refiere al Espíritu Santo que inspira y faculta a los profetas para proclamar los mensajes de Dios al pueblo. Es el espíritu que faculta a los profetas para proclamar los mensajes de Dios a su pueblo, mis queridos amigos y hermanos. Así lo dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Ahí nos enseña grandemente qué significa lo que es el espíritu de profecía y cómo el Espíritu Santo los usa, lo cual no usa a cualquiera. Esta parte especial no lo usa cualquiera, solamente ciertas personas que el Espíritu Santo habla a través de ellos, porque tiene que hablar. De alguna manera, él no tiene conciencia cuando el Espíritu Santo lo usa y se convierte entonces en profeta. Entonces, aquí no solamente habla de espíritu de profecía, sino también del testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús según las profecías bíblicas, según lo que dice? ¿Qué nos dicen los expertos acerca de ello, mis amigos y hermanos? Bueno, te comento que el espíritu de profecía con el testimonio de Jesús, la expresión de testimonio de Jesús es en el original griego, puede tener un significado, mis amigos y hermanos, de dar testimonio acerca de Jesús. Eso es testimonio de Jesús. testimonio acerca de Jesús, o puede referirse al testimonio que Jesús mismo dio durante toda su vida y su ministerio, y después de su ascensión por medio de sus profetas, quienes tenían el espíritu de profecía, tanto como los profetas en tiempos antiguos. Todos ellos, mis amigos, tenían entonces el mensaje de Dios, pero de que Jesús vendría en los profetas del Antiguo Testamento. Para el Nuevo, como es el caso de Primera de Pedro, que nosotros vemos, mis amigos, Primera de Pedro 1, 11 y 12, allí nosotros vemos que se habla acerca de los profetas que en el antes del nacimiento de Cristo predicaban de que vendría el Hijo de Dios. Y ya en el Nuevo, entonces ellos lo adaptaron y lo aplicaron a Cristo Jesús. Por eso, el contexto de Apocalipsis sugiere esto específicamente, un testimonio acerca de que vendría un Hijo de Dios, que vendría el Hijo de Dios para salvar a la humanidad, y en este caso para salvar a los judíos. Así hablaban en el Antiguo Testamento, pero para el Nuevo se le aplica entonces todas esas mismas ideas o conceptos a Cristo Jesús, aunque la mayoría de los judíos no lo aceptan así. No quieren aceptar que Jesús era el profeta que se menciona en el Antiguo Testamento. Por eso, la mayoría, mis amigos, de las traducciones, por consiguiente, siempre dicen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 y 9, Apocalipsis 12, versículo 17, y en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, tienen esta misma expresión de testimonio de Jesús. En cada ocasión, se equilibra la expresión palabra de Dios y los mandamientos de Dios con la palabra de Dios, y todo refiriéndose al testimonio de Jesús. Todo es como diciendo que es lo mismo decir la palabra de Dios, mandamientos de Dios con la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Es lo que Jesús ha dicho. Los mandamientos de Dios están aplicados con Cristo Jesús. El testimonio de Jesús tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. Todos estos preceptos o conceptos son similares en todo el libro del Apocalipsis y en la mayor parte del Nuevo Testamento, cuando se compara los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, con testimonio de Jesús. Por eso los eruditos han llegado a decir que es lo mismo. Es la misma forma de pensar cuando hablas de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Todo refiriendo a nuestro Dios, el testimonio de Jesús, lo que Jesús dijo, la palabra de Dios. Es así como Juan se refería entonces al Antiguo Testamento cuando dice el testimonio de Jesús, también comparándolo con lo que se había enseñado en los evangelios por medio de sus profetas, tales cual fue Pedro y Pablo. Apocalipsis, aquí en este versículo que estamos estudiando, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, vale decir, mis hermanos, que el Espíritu Santo que otorga el don profético a los seres humanos es la parte que Cristo nos enseña, o sea, el testimonio de Jesús. Aquel que tiene el don profético también debe de practicar lo que Jesús hizo en la tierra. Debe de dar el testimonio de Jesús, comparándose entonces al Hijo de Dios. En Cristo Jesús se aplicó entonces el don profético mencionado a través de toda la Biblia, si es lo mismo. Como dice, te digo, el versículo de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecías. Los dos son uno mismo, pero espíritu profético es referido para el Antiguo Testamento y testimonio de Jesús es referendo para el Nuevo Testamento, pero los dos refieren a lo mismo. Es un contexto de esta frase que nos enseña que debemos de poner atención a lo que nos dice cuando encontramos acerca del testimonio de Jesús, para ver su significado, a qué se refiere, qué tiene que ver el testimonio con el espíritu de profecía. Por eso, todo esto, mis amigos, indican que el profeta genuino, lleva al pueblo de Dios no en su propia idea, sino en la idea de Cristo Jesús, la palabra de Dios. enviada por Cristo su Hijo en su propio testimonio. La iglesia verdadera entonces tiene el don del espíritu de profecía, porque tiene el verdadero testimonio de Jesús. Ahí es donde tú te preguntas, ¿qué iglesia entonces tiene la verdad, la palabra de verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál crees tú, mi amigo, mi hermano? Puede decir los testigos de Jehová, no, es que nosotros somos la iglesia verdadera, y buscan varias citas bíblicas que lo confirman. Hay otros, como los pentecosteses, que dicen, no, es que esta es la forma de adorar a Dios, y nosotros tenemos la verdad. Igual hay otro tipo, como los mormones y algunas otras religiones, que también nos hablan diciendo que ellos son los la iglesia verdadera. Pero la verdad se encuentra en que en aquellos que tienen el espíritu de profecía y también el testimonio de Jesucristo. Al poderse comunicar Dios con el pueblo y usando a cierto tipo de personas. ¿Cómo entonces podemos saber que nosotros tenemos la verdad? Simplemente, mis amigos y hermanos, porque nosotros practicamos el testimonio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la época antigua? Todo eso lo practicamos. Él predicó el Evangelio, ayudó a los pobres, a los necesitados, sanó a enfermos, pero también Cristo Jesús guardó el día sábado y respetó a los demás, respetó a su gobierno y se mantuvo y murió por todos sus hijos hasta que fue a la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Todo esto es testimonio de Cristo Jesús. Cualquier religión que practique este tipo de cosas puede convertirse en ser parte del pueblo de Dios. ¿Te parece si me acompañas? Vamos a escuchar un canto que se llama Mayor Amor, a cargo de Kiddush Hashem. Antes de nacer, sabías mi nombre, oh Dios, y antes de levantarme, sabías mi caminar, y antes que supiera lo que soy, viste tu amor por mí. No hay mayor amor del que tú me has dado. Gracias a ti, yo salvo a ti. Bueno, regresando al tema de esta mañana que estamos comentando, como te habíamos dicho acerca del don profético que tiene nuestra iglesia. Por eso, comentando acerca de esto, nos iremos entonces que Apocalipsis 19:10 está en armonía. Queda claro, mis amigos, que esta enseñanza está en armonía tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Como ya te mencionamos, estas dos citas bíblicas específicamente, que fue la de Números 27:18 y la de Génesis 41:38, acerca de que el don profético, las palabras usadas allí en arameo, son las mismas usadas en griego por Juan en Apocalipsis 19:10 y en algunas otras citas que hablan acerca del testimonio de Jesucristo y de el don de profecía. Estas citas bíblicas que nos recuerdan que todo está en orden y concuerdan una con otra. Bueno, Apocalipsis 19:10, mis amigos, nos enseña entonces que todo esto va de la mano. Se distingue entonces como un grupo especial dentro de todo esto. El espíritu profético no se refiere, mis amigos, a todos los creyentes en la iglesia, sino solamente a los que son llamados por Dios por un ministerio profético. Así sucedió con esta gente que, de alguna u otra manera, mis amigos, predicaban el evangelio. Recordemos que los primeros profetas fue precisamente José, fue Abraham, Isaac, Jacob. Ellos fueron profetas porque Dios hablaba a través de ellos. El Espíritu Santo los usaba para predicar el evangelio, queridos amigos. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento fueron pocos los que vimos, como fue el caso de Juan el Bautista, el uno de los profetas de Dios usados por él. Después de Juan el Bautista, si acaso fueron los discípulos de Jesús que fueron usados y que podíamos pensar que tienen el don profético, como el caso de Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Pero dentro de todo esto, Jesús tuvo el don de profecía, y después de los discípulos, ahí prácticamente fue nulo este don. El Espíritu Santo ya prácticamente no usaba a nadie con el don profético. Por eso podemos enfatizar que Apocalipsis 22:9 dijo algo más o menos para él acerca de esto. Dice más o menos así: pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Ahí, amigos, estamos dándonos cuenta que esto nos habla acerca de los hermanos tuyos. Juan son los que retienen entonces el testimonio de Jesús mediante el espíritu de profecía. Esta noción se afirma aún más en Apocalipsis 22:6, cuando dice: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para demostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan, el revelador entonces en este texto, alega, mis hermanos, a ser uno de los profetas. Como Pablo también, antes que él, decía ser parte de los profetas, ha recibido entonces una revelación especial de Dios, la palabra de Dios y el testigo del testimonio de Jesús, quien le fue comunicado en visión por medio de un ángel. Por eso es importante ver que aquel que tenía o que tendría que tener el don profético, el testimonio de Jesús, debería de practicar ambas cosas y demostrarlo conforme a su vida. Si nosotros nos vamos a la vida actual, muchos de nosotros creemos firmemente que los escritos de la hermana Elena G. de White son inspiración divina, simplemente porque cumplió con todos estos requisitos, parte fundamental donde nos muestra que ella tuvo el testimonio de Jesús. De alguna forma trabajó y vivió conforme a sus principios como ser humano, pero también se cumplió todo lo que ella hizo conforme a lo que Jesús hizo. Tal vez no llegamos a la idea de que sanó y resucitó gentes, no, claro que no, pero cumplió con todo lo demás que se pudo hacer a través de Jesús, sobre todo en su forma de hablar acerca del tiempo futuro. Recordemos que ella escribió acerca de la sanidad, acerca de las frutas, de las verduras, habló acerca de lo que pasaría en los últimos tiempos y todo, mi amigo, se ha cumplido tal cual lo había dicho ella. Ella estaba adelantada a su tiempo y escribía la ciencia moderna, cómo se iba a realizar, cómo se iba a sanar la gente, y se cumplió lo que ella dijo. Por eso, Un profeta de Dios tenía que tener el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Ahora, hay varios indicios acerca de que cuando ella era tomada por el espíritu de Dios, ella no sabía lo que decía. Simplemente hablaba o dirigía o hacía otras cosas donde podría llegarse a la conclusión que era atrapada por un espíritu que era el espíritu de Dios y entonces hablaba a favor de Cristo Jesús. Todo esto nos daba indicios entonces de que se cumplía en ella el mismo espíritu que existió en José, en Moisés, en Josué y en todos los profetas que fueron usados por Dios. La misma palabra usada en el Antiguo Testamento y usada para el Nuevo Testamento, ahora como testimonio de Jesús, se cumplía en nuestra hermanita Elena G. de White. ¿O hay algún error? ¿Existe alguna situación que haya hecho ella que no se haya cumplido? No, mi amigo, mi hermano, todo lo que dijo va de acuerdo a los principios de un profeta. Después de esto fue difícil que pasara, más sin embargo siguió existiendo mucha gente que decía ser profetas, pero no tenían el cumplimiento en ellas mismas. Y ahí entonces llegamos a la conclusión de que Juan, mis amigos y hermanos, el último revelador, obviamente no se consideraba decir el último de los profetas. Él indicaba entonces, cuando él fue en aquel entonces el último conforme a la historia universal, él indicó claramente que el misterio profético continuará en la iglesia después del siglo primero. Si bien Dios puede haberse revelado entonces a varios individuos a lo largo de la era cristiana que nosotros no conocemos. Algunos que tal vez se les reveló, predicó el evangelio, pero fueron asesinados a través de las grandes persecuciones cristianas y sobre todo a través de la iglesia del sistema papal cuando ya se convirtió y ya no permitió que se siguiera predicando el evangelio. Por eso, mis amigos, debemos darnos cuenta que probablemente después de Juan sí existieron gente que recibía el espíritu profético, pero que no conocemos, tristemente por la era cristiana, cómo se desenvolvió a través de la historia. Apocalipsis 12:17, entonces, mis amigos, es claro que el remanente de Dios en el tiempo del fin se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esto es entonces el espíritu profético o el don profético. En otras palabras, en el tiempo del fin, la iglesia remanente, mis amigos y hermanos, tendrá nuevamente el don profético operando en medio como fue en el tiempo de Juan. Aquí entonces llegamos a la idea de que la hermana White probablemente está bien. Por eso les decía, ¿existe alguna parte de los escritos de la hermana White que vayan en contra de la Biblia? ¿O existe algo de todo lo que dijo o de lo que escribió a través de sus libros que en lugar de ayudarnos nos destruyan o nos alejen de Dios o no nos consagren a Cristo? ¿Existe algo de ello? No, mi amigo, mi hermano, es por eso que podemos creer y sentir que la fe o el espíritu profético se encontraba en nuestra hermanita Elena de Huay y en todos sus escritos. Por conclusión, Apocalipsis 19:10, mis amigos, junto con Apocalipsis 22:6-9, nos proporcionan al pueblo de Dios que vive en los días finales de la historia de esta tierra la seguridad del cuidado y la guía especiales de Dios mediante el Espíritu Santo que obra a través de los que son llamados al oficio profético. No cualquiera es llamado, mi amigo, mi hermano, pero los que son llamados a este oficio profético son los que pertenecen al último remanente pueblo de Dios. Así como fue en el pueblo de Dios en la antigüedad, también será en los últimos días. Sin embargo, lo que separa de los infieles del pueblo de Dios con el tiempo del fin no es solo la manifestación de un don profético por su medio, sino también su fidelidad hacia un mensaje profético. La forma en que él lo haga y lo predique o lo muestre ante los demás nos dará indicios de que si es verdaderamente un profeta de Dios o no lo es. si pertenece al pueblo de Dios o no, si cumple con todos los requisitos para formar parte del pueblo de Dios y si es un profeta verdadero de él. Por eso es importante que tú analices qué es el verdadero don profético, cómo se demuestra a través de la historia bíblica y también de la historia universal, y cómo es el testimonio de Jesucristo, formando uno solo para nosotros. Recuerda que el don de profecía, mencionado con José, con Moisés, con Josué y todos ellos, es el mismo don de profecía mencionado como testimonio de Jesucristo. Ambas cosas son uno solo, pero viéndolos desde diferente perspectiva. Ahí está la unión entre ambas cosas. Por eso dice que el testimonio de Jesucristo es el don profético. Invitamos a que nos acompañen a escuchar este hermoso canto titulado Poderoso Dios, a cargo de Kiddush Hashem, y entonces estaremos en medio de él haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Padre bendito. Hoy, Señor, hemos tocado un tema interesante acerca del don profético. Y, Señor, esperamos que esto haya penetrado en nuestro corazón y de alguna manera, Señor, lo pongamos en práctica para que juntos podamos hablar a los demás acerca de tu pronta venida. Y así, Señor, comprendamos lo importante que es servirte a ti, a nuestro único Dios verdadero. Ven, por favor, a morar en nuestros corazones. Ayúdanos a ser más fieles a ti. Cuida a cada uno de los oyentes. Tú sabes que cada uno de ellos tiene cierta necesidad o situación. Permite que todo lo resuelvan conforme a lo que tú quieres. Y Señor, aceptemos tu voluntad en nuestro corazón. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Y bendice y cuida a cada uno de mis hermanos que están a través de Radio Joven Adventista. Gracias por darnos la fuerza necesaria, pero sobre todo, Señor, la oportunidad de servirte. Cuida a mis hermanos en todo este ministerio, los que lo ocultan, los que cantan, los que forman parte de él, los que son moderadores, los que publican imágenes, los que publican los audios, los que hablan a través de los audios, en fin, todo el ministerio, Señor, necesita de ti. Protégeles y ayúdales a cada uno de ellos y acompáñanos a todos los que escuchamos a través de este ministerio. No merecemos nada, Señor, pero te agradecemos por darnos esta oportunidad. Lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Su poder sobre todos, mi Dios es supremo.